Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nos encontramos con un precio por encima del cierre previo, con niveles durante la operación entre un rango de 19.2125 y 19.3790 en el mercado spot. Esto en respuesta de las posiciones de Asia y Europa frente a nómina no agrícola, frente a fin de semana y debate presidencial norteamericano este domingo. Técnicamente veo promedios móviles muy lejos del precio actual. Los 14 días se ubican sobre 19.48 pesos por dólar. Los 21 días, 19.40, de 200 días en 18.32 pesos por dólar y 100 días en 18.73 pesos por dólar. Veo niveles importantes de corto plazo sobre 19.18 como soporte y 19.30 como resistencia, con extensión de 18.15 y 18.35 pesos por dólar en un rango más amplio. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.